Y vamos a cantar este tema que se llama Cruz de Madera. Una cruz de madera llevo yo ante mis ojos, me arrodillo ante ella y rezo una oración. Es por mí que yo ruego, es por todo este mundo. Testigo del Calvario, al que en ti fue clavado, llévame mi oración. Dile que aquí en la tierra se matan entre hermanos, que su ley no respeta. Una reflexión muy bonita, esta canción, una reflexión maravillosa, diríamos, ¿no?